Voy a brindar por ti, mi amor. Así nomás. Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio. Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro. Ahí pisa mi corazón, cansado de esperar por esos besos tuyos que no me quieres dar. Ahí pisa mi corazón, cansado de esperar por esos besos tuyos que pronto llorará. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así te da un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así te da un poquito de felicidad. ¡Epa! Ahí, pisa mi corazón, canso de esperar, por eso besos tuyos que no me quieres dar. Corazón, canso de esperar, por eso beso tuyo que pronto llorarás. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así te da un poquito de felicidad.